Estás escuchando La Mosquitera. Bueno, y ahí seguimos, Mañanita Mosquitera, son las 11:12 minutos. Y es momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Ángel Basile en la corresponsalía. ¿Cómo estás, Angelito? Te saludamos por acá, estamos Pablito y Ana en la mesa mosquitera. ¿Cómo le va? Gato para usted. Gato. Gato. Don Gato. Don Gato Dorrego. ¿Querés que volvamos al Don Gato Dorrego? Temazo el de recién, qué temazo. Sí, acá temazo. Volví. Dice la Luli 90. Que lo puso para vos. Ahí está. Así te mañoseamos, mira. Exclusivamente. Muy bien, muchas gracias. Me emocionó, de verdad. Ese tema siempre me emociona mucho. Me hace recordar mucho a campamentos y qué sé yo, tanta cosa que hice cuando era pibe. Bueno, pero sigue haciendo, que es lo bueno. Sí, es en eso estamos. Salí recién del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación en calle Coronel Plaza. Hablamos con su secretario gremial, estamos hablando de Gustavo Correa, y nos contaba con respecto a las acciones que van a tomar hoy en tanto el mandato de los plenarios de la semana pasada. Así que, si te parece, lo escuchamos. Dale. SUTE Central, calle Coronel Plaza, el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, buenos días. Contanos un poquito cuáles son las acciones que van a hacer hoy, a partir de hoy, ¿no?, el SUTE. Bueno, hoy en este momento estamos ya terminando de cumplir la primera parte del mandato, que era presencia en el inicio. Ahí le hemos reclamado a Tomás y a Tadeo García Salazar que convoque al gobierno provincial a paritaria, digamos, que lo que tiene que hacer es sentarse con los trabajadores. Somos la única provincia que no estamos teniendo paritaria, más allá de que en provincias hay rechazo y hay aceptaciones, pero digo, en la provincia de Mendoza ni siquiera tenemos un ámbito para que nos llamen a discutir las condiciones salariales de los trabajadores. Esta tarde tenemos la instalación de la carpa, eso lo vamos a hacer con la movilización, vamos a tener una movilización acompañando para poder instalar la carpa en la legislatura. Y la idea es que nos convoquen a paritaria, digamos, con el mismo reclamo. Tenemos ese mandato, tenemos mandato de tener presencia el miércoles en el tratamiento del proyecto de ley de los CEP, presencia en los actos vendimiales, y el sábado terminamos con esta primera parte del plan de lucha con en la marcha en el carrusel. Esas son las acciones que estamos teniendo para que nos convoque el gobierno de la provincia a paritaria, digamos, sobre todo es que nos convoque a paritaria y que nos sentemos a discutir las condiciones salariales. Bueno, hoy en el acto oficial, ¿no?, en el acto de inicio, ¿qué repercusión o respuesta tuvieron? El director general de escuela, con ese cinismo que lo caracteriza, que firma una paritaria nacional, que va a la paritaria nacional y no convoca a los trabajadores en la paritaria provincial, que es lo que nos parece es lo más burdo del director general de escuela, digamos, que va, firma una paritaria nacional, se sienta en la paritaria nacional con los trabajadores a nivel nacional y en la provincia de Mendoza, en su provincia, no es capaz de convocarnos a discutir la paritaria. Digo, estos son los problemas que tenemos con este director general de escuela. Así que, digamos, él planteando que no ha sido notificado, que no ha tenido ningún pedido formal, como si fuera necesario que nosotros le mandemos una nota para que nos convoque a paritaria. Digamos, en ningún momento a él lo convocaron con una nota a la paritaria nacional. Digamos, la paritaria nacional es la voluntad política del Estado de convocarla, sentar a los gremios, sentar a las autoridades de las direcciones generales de escuela y los ministerios a discutir las condiciones laborales de los trabajadores. No sé si... Bien, bueno, Gato, ahí estábamos entonces escuchando a Gustavo Correa. No sé si tenés algo más que agregar al respecto. Sí, hay un audio más donde hace un desarrollo justamente de José Tomás, el director general de escuelas. No sé si podemos escucharlo. Vamos. Mira, a nivel nacional no puede no decir que no fue convocado, pues está la firma de él, está el nombre de él en el encabezado de la paritaria, así que me parece que claramente ya eso sí es casi ridículo el planteo del director general de escuela. Y con respecto al salario bruto, sinceramente, nosotros en el 2015 estábamos entre las primeras 5 provincias a nivel nacional en condiciones salariales y también en blanco. Teníamos uno de los mejores salarios, de hecho fuimos una de las primeras provincias que lograron blanquear el total de su salario. Así que, digamos, que lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la provincia es salir del pelotón de las últimas provincias. Hoy estamos terceros, de abajo para arriba. Abajo nuestro está Santiago del Estero y Formosa en condiciones salariales. Así que nosotros lo que queremos es nuestro salario en blanco, porque es un derecho de los trabajadores, y que esté actualizado y que nos alcance para resolver las necesidades de nuestros chicos, las necesidades que tenemos familiares, domésticas, que tengamos que resolver, porque en la mayoría de los casos nuestras compañeras y compañeros son sostenes de hogar y con el salario que tenemos en blanco no alcanza. Entonces lo que tiene que hacer Tomás es seguir sosteniendo el salario en blanco, que no es algo que a él le haya gustado, de hecho ha sido un requerimiento de los trabajadores, no del gobierno de la provincia. Así que esté en blanco es mérito nuestro, de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora lo que tiene que hacer es volver a tener un poder adquisitivo real y concreto que alcance para llegar a fin de mes. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay algo importante que quieras comunicar, que se me haya escapado a mí en tanto la entrevista. No, me parece esto, digo, vamos a tener una semana y esperamos que el gobierno pueda oírnos, convocarnos a discutir en la mesa que hay que discutir y que la lucha sirva para eso, ¿no? Para que nos convoquen a sentarnos a discutir la paritaria y que podamos ver cómo viene el planteo y el resto de las medidas a seguir. Y lo vamos a hacer siempre en el marco del proceso democrático que tiene el SUTE, que es los plenarios parlamentales, para después ir a un plenario provincial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Angelito, entonces, hablando sobre los resortes institucionales que tiene el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación para tomar decisiones y sobre todo para ver cómo revertir la situación de que somos la tercera provincia que peor paga a les docentes en Argentina. Tal cual, sí, o sea, a ver, digamos que estamos desde el fondo para arriba. Es difícil hacer la imagen. La tercera. Claro. Igual estamos o en sea, el fondo. O sea, los del, mejores del sería carro. San Juan, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una impresionante la manera que han tenido de reivindicar el trabajo docente. Y bueno, de los últimos estamos terceros. Claro, ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Querés que te lo digo al revés? Otro... Estamos en la provincia número 21. Peor paga. Claro, ahí está. Claro, de 24 provincias, la 21 es en el Mendoza. Puesto es para... Perfecta esa imagen. Y un sí, voto más es que para sí. La provincia de Mendoza. Sí, le estamos poniendo humor, la verdad, porque viste que venimos luchando tanto, ya sea desde adentro de las escuelas o desde afuera, como papás y mamás y la comunidad toda. Es tan larga la lucha que se está planteando y que se sigue, que necesitas algún escape para reírte un poco, porque es muy áspero, está muy áspero el asunto y se ve cuando cobras el sueldo y vas al supermercado, nada más que al supermercado. Sí, estamos hablando de que son sueldos que alcanzan y a duras penas para morfar, no estamos hablando de mayores beneficios que tengan los docentes. De hecho, docentes y trabajadores de la educación en general, ¿no? De hecho, también, bueno, esto de que se exige una recomposición salarial del 36% que se adeuda desde el 2020, año de pandemia. Claro. Desde entonces se aumentó la inflación de manera exponencial. O sea que estamos muy, muy retrasados y eso hace también que haya un golpe en la economía, porque obviamente tampoco hay dinero para el consumo de otras cosas que no sea comer. Tal cual. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que ese 36% allá por el 2020 es equiparativamente, es lo mismo hoy el 36%. Claro, claro que no. Digo, sí. Debido a la inflación uh-huh. y a la depreciación del peso. Tal cual. Hay que reverlo eso también. Mira, otra cosa como para tener en cuenta, que una de las miles de las que se han estado hablando en los plenarios, por tirarte una, sí. Mira, desde el 2018 hay un montón de reconocimientos en tanto salario familiar y antigüedad que no se paga desde la Dirección General de Escuela. Hay unas 400 personas más o menos que el retroactivo ese no se los van a pagar tampoco. Uh-huh. Tampoco. Por ejemplo, otra cosa que se está reclamando es que hay 27 jornadas de formación profesional docente remuneradas, entre comillas lo digo esto. Esto es una información que tomé del secretario May, un sitio que recomiendo mucho para ir a buscar y ver y saber qué es lo que nos están haciendo a la sociedad toda en tanto la educación. Bueno, 27 jornadas que se van a hacer los sábados, que es tremendo que esto, porque no es solo las 4 horas, 6 horas o las horas que vos estés en la escuela, no terminan ahí si vos sos trabajador de educación. Continúan en tu casa haciendo proyectos, haciendo la clase que vas a tener el día de mañana o la semana que viene. Correcciones. Uh-huh. Claro. Es mucho. Y no se queda solamente ahí la educación. ¿Cuántos maestros y maestras, profes, que se continúan la labor educacional visitando alumnos y alumnas que no pueden comer, que no se pueden vestir, que no se pueden calzar? Y podemos continuar, Ana. Es tremendo esto. Y las jornadas, bueno, ahí está, eso ya lo acabo de decir. Así que, bueno, ahí está, obligan al sector docente, al no docente es otra cosa, que son los celadores, por ejemplo, uh-huh. que también están al horno con el sueldo. Hace poco se les dio un bono para comprar ropa, que por supuesto no se lo van a gastar en ropa. Claro. O sea, es para pagar deuda lo van a usar para cosas más urgentes. O comer. Sí. O comer, nada más. Bueno, contaba que estas jornadas no institucionales que se van a hacer en los días sábados, se las van a pagar, que el año pasado eran de 6.000 pesos, no me acuerdo bien, me lo acaban de decir y se me borró, mil disculpas, el número de este año, pero igual te obligan a hacer una sobrecarga laboral el día sábado por muy poca plata también. Y que no es remunerativa, Claro, tal cual. Que digo que está sujeta a los aportes jubilatorios y demás, así que bueno, hay una explotación encubierta. Tal cual. Bueno, Angelito, te agradecemos la información, más allá de que no es la más grata, pero sí es la más necesaria para compartir con nuestra audiencia. Tal cual, y bueno, recuerden que esta tarde a partir de las 6:30, calle Mitre y Godoy Cruz, tradicional punto de encuentro de estos reclamos salariales de la educación, parte la marcha hasta la, no sé bien si es la legislatura, cosa de gobierno, creo que en la legislatura, porque ahí es donde, sí, es la legislatura, sí, porque ahí es donde se va a armar la carpa y se va a instalar hasta el sábado la carpa, que arranca con el contracarrusel, como dijo recién la Estela, acompañando uno de los tantos reclamos. El reclamo salarial, la OC, Cerro Amarillo. Bueno, en fin, semana cargadita, como adelantaste, Ana, en algún momento. Sí, está cargadito este tranvía de día lunes para toda la semana. Bueno, Angelito, te agradecemos el trabajo realizado allá en las calles mendocinas y bueno, seguimos en comunicación ante cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, hasta luego, abrazo. Nunca saludé al Pablo, ni a la Luli, ni a la Ángeles. Buenos días. Buenos días, se agradece el saludo, maestro. Bueno, a ver cuándo se paga el asado, compañero. ¡Qué garronero! No me comprometo así. ¡Qué garronero! No tenés idea, no tenés idea. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, esa era la información de la corresponsalía mosquitera, en este caso hablando de educación, que es una semana clave. Empezaron las clases en la provincia de Mendoza casi sin ninguna repercusión, más que bueno, tratativas administrativas, pero sin fuera paro. Eso, todo encaminado por ahora. Todo muy tranqui, ¿no? Como, bueno, bien. Claro. No